las noticias desde abajo, las entrevistas horizontales, la expresión libre, sin chiquilla y rapia, radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, la FM 100. Sinchilic.net. Arratsaldeon ongi etorriak, aupa compas. Arratsaldeon perro, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, gato, estoy por aquí. Ya estamos aquí en el barrio del galletero, ¿qué es esto? Valle Galletero. Valle Galletero, Valle, pues Galletero. Valle Galletero, aquí en Orereta, en la FM 100. Centésimo segundo programa de la cuarta temporada, aquí para vosotros y vosotras. ¡Bulsa, bulsa, gato! Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, aunque no lo hacéis, dicho sea de paso, podéis hacerlo a través de Aupa Compas con K de kilo y con N, @piperrac.cc. Y estamos en el 943-527-407. Hombre, bienvenido, bienvenido. Hay un visitante hay por aquí. Hay dos visitantes. Tres visitantes. Bien, pues este es el inicio de este Aupa Compas, desde Sinchilic Irratia, en la FM 100. Una entrega más, como escucháis, y aquí venimos pues con la escaleta completa y dispuestos a daros, a hacer un recorrido, ¿no? Un recorrido por... ¿Por dónde? Por inframundo laboral. Inframundo laboral. Y luego la cloaca social. La cloaca social también. Y estarán con nosotras, pues... Desinformativo semanal que siempre en la parte final de este espacio, allá por las 7:30, pues participan con un tramo de ese desinformativo semanal que se publica aquí en Sinchilic los lunes de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, gato, aupa compas, aupa, bienvenidos y le damos. Dale, ¿de qué quieres hablar? Pues una cosa que se nos quedó en el tintero la semana pasada. Una cosa que era una invitación a una charla que se realizaba en Gastaño el viernes pasado. Fue el día 18, no, día 11, 11 de marzo. El día 11 de marzo había una charla con un documental a cargo de Ibai Treviño. Y pues... un documental que nos hablaba sobre qué está ocurriendo en el corazón de Europa. Se refería al Donbass. Donbass, Rusia, Ucrania. Aquí, como os lo digo, podría, desde luego tiene actualidad el tema. Este documental se realizó en los años 2014-2015. Y la verdad es que un documental muy bien trabajado y con un periodismo de calle, de a pie, el que realiza Ibai Treviño, pues que también participa en diferentes medios euskaldunes aquí en la tierra que vivimos. Y desde luego, si algo es de agradecer, es ese compromiso con la información. Es decir, tú llegas a un sitio e intentas un poco conocer lo que hay en él para poder reportarlo en un esquema, diríamos, objetivo. Así llamándolo, lo más objetivo posible. Sabemos de la dificultad de establecer un, porque muchas veces no puedes acceder, digamos, a la información si no pasas a través de los conductos oficiales, que en este caso puede ser Rusia con su, pues, no el Kremlin o lo que sea, lo que te dé las versiones oficiales de Kremlin, o si no, a través de los, digamos, a través de la OTAN, cuando es por ese lado occidental. Bien, pues el documental precisamente pues iba en este planteamiento, y las imágenes pues muestran la situación que se vivió en las provincias del Donetsk y Lugansk, uh-huh, en pues en ese tiempo, donde sabréis, pues bueno, y ahora con el tema de la guerra, pues sabréis pues un poco lo que fue el Maidán, lo que fue el Maidán en Kiev, lo que fue Odessa y lo que ocurrió pues en estos territorios, que ante el llamado, ante la nueva constitución que presentaba el gobierno ucraniano desde Kiev, uh-huh, pues estas provincias, diríamos, se mostraron en completo desacuerdo y comenzó, diríamos, una respuesta por parte del Estado ucraniano de represión feroz. Es, uh-huh, decir, alguien establecía la comparación, y claro, no sé si está bien, porque es ponerle al gobierno español casi de bueno. Pero, ¿qué hubiera ocurrido en aquel octubre, cuando Cataluña se declaró por la independencia? Si la respuesta hubiera sido como el gobierno ucraniano, ¿eh? Sin embargo, bueno, conocemos la respuesta que fue por el gobierno español, que también fue un desmán, uh-huh, pero es que lo que se produjo en Ucrania fue algo que se salía, incluso, o sea, se mostraba un Estado con una fortaleza, es decir, se estuvo bombardeando, se ha estado bombardeando con artillería pesada esas zonas durante estos últimos 8 años. Sí, nadie ha dicho nada por Occidente. Sobre población civil. Uh-huh. Y no ha sido una guerra, diríamos, estas de guerrillas. De no, 14.000 muertos. 14.000 muertos y, como digo, artillería pesada que se lanza pues igual no sé a cuántos kilómetros, ¿entiendes? Y cae ahí a bulto. Uh-huh. A bulto muchas veces. Otras veces también van dirigidas. Entonces, el documental muestra esa situación, ¿no? Esa situación de descomposición. Y por otro lado, algo que también yo reconocí en Yugoslavia, pues a través de documentales, o sea, la gente, la población civil, pues cómo, o sea, no entendía el porqué de aquella respuesta, y no entendía pues cómo su propio gobierno ucraniano, su propio gobierno estaba actuando con esa ferocidad contra sus propios ciudadanos. El documental ahí en ese sentido muestra bien este aire que se mueve en la sociedad de Lugansk y el Donetsk, en el Donbass. Uh-huh. Luego se dio un pequeño debate y, bueno, salieron varias cosas que desde luego, pues se me quedó la invitación en el tintero, que me hubiera gustado a algunos de los que escucháis, pienso, el AUPA Compass. Podríais haber estado en... Bueno, pero pueden recoger, o no se va a recoger en charletas o algo. Sí, lo único que es un documental. Entonces el tramo de, diríamos, de expresión, de libre expresión, es un tramo pues de 40 minutos, así un poco, que sin el contexto, sin la visualización del documento, queda un poco, diríamos, cojo, cortito. Y a la no se puede, digamos, acceder, no tiene algún tipo de enlace como para acceder al documental o algo. Algo haremos, está pendiente la publicación en el Gastaño-info, uh-huh, canal de Telegram, de información del barrio, pero algo haremos también, igual podemos enganchar el link del documental y a la vez aportar el audio de lo que se dijo en, uh-huh, en la charla. Esa era una charla. Uh-huh. Había otra también. Algo había por ahí. Bueno, hay muchas charlas últimamente. Sí, sí, concentraciones. Está Carlos Taibó. Sí. Carlos Taibó. Está Cuellilargo. Está los del Grupo Barbarie también, por otro lado, que han hecho algún podcast, digamos, en Centro Social de Madrid. Alguno de estos ha hecho, anarquista. Sí. Y nada, pues hablan un poco, hacen una crítica, digamos, que no solo le pegan palos, digamos, a Rusia, sino también le pegan palos a la OTAN. Vamos, que esto es, están diciendo que esto es un tejemaneje geopolítico y que las armas siempre deben de dispararse hacia arriba. Hmm. ¿Esa te está refiriendo al Cuellilargo? Cuellilargo hace una explicación, digamos, bastante, bastante buena. De unos 50 minutos, no sé si estará en su canal de YouTube, que hace una exposición, digamos, pues desde desde hace años, desde antes del Maidán, pues todo un poco el proceso que ha seguido todo este conflicto y hasta el día de hoy. Sí. Eso es lo que hace Cuellilargo. Sí. Carlos Taibo hace, digamos, le hace una entrevista a Arcaiz de la Linterna de Diógenes y explica explica un poco por encima, digamos, el contexto del conflicto en Ucrania. Sí, me vas a disculpar porque yo, claro, me estaba refiriendo a la charla que anda colgada también por ahí de algunas algunas charletas que se han dado en diferentes puntos, que están grabadas en vídeo y en audio en el iVox, que esa es la que había escuchado. Y sí, el Carlos Taibo, pues efectivamente nos presenta el conflicto, los antecedentes, ahí fijándose un poco en la OTAN y en sus movimientos. Pero también diría en términos militaristas. No sé, me parece que a estas alturas efectivamente en la OTAN pues no solo hay los nombres propios de los encargados, de los gobiernos, tal, no sé qué, hay toda una trastienda, pues donde están grupos de poder, fábricas de armas, estos empresas de mercenarios, tal, todo esto que son verdaderamente impulsores en esa estrella de cuatro puntas que es la OTAN. Y claro, es un terreno militarista que efectivamente, o pienso que gran parte de la población lo comprendemos, lo sentimos. Yo hay algo que me queda que me queda pendiente en todas estas explicaciones, además de otros nombres propios que serían fuera de ese ámbito de la OTAN, que maneja la OTAN, es decir, a estas alturas ya tenemos un grado de comprensión de, pues por ejemplo, de los conflictos bélicos, pues no sé, que es decir, se puede hablar, siguiendo algunas páginas, se puede hablar, pues por ejemplo, del plan del Zebrowski, que es un poco un plan de guerra mundial, destruir estados para hacerlos dependientes del imperio, un plan que se lleva desarrollando desde 2003, pero que son fuerzas que a estas alturas podemos ver más claramente que simples conflictos regionales. Me refiero, pues no sé, Siria, Libia, Irak, Afganistán, Yemen, tenemos los suficientes argumentos para comprobar que estas operaciones se realizan desde un directorio, pues que es muy, muy poderoso. Ante esto es lo que quiero, a ver si puedo terminar. Ante esto pienso que sería un poco dar en nuestros análisis un salto a la hora de ver y analizar y señalar a estas fuerzas que están ahí oscuras, que son las que llevan estos conflictos de aquí para allá. Y además, abrir el campo de la comprensión nuestra social, en el sentido de que la guerra, sí, la guerra es un fenómeno que se nos manifiesta, pero estamos viendo también en nuestras sociedades cómo las leyes cada vez son más autoritarias, el trato desde el Estado es un trato pues cada vez más esclavo, vamos a decirlo claro, y no es que nos hayamos dado cuenta ahora, sino que efectivamente esto tiene un recorrido, y no vamos a ver, diríamos, ni tan siquiera los últimos años como unos años de triunfante democracia y superación de un estadio de dictadura, porque no, porque efectivamente somos de los que pensamos que es todo de lo mismo desde Franco para acá, ¿no? Entonces, en este sentido, veo que hay muchas cosas que están ocurriendo en las sociedades donde la guerra, pues casi forma parte del espectáculo, no sabemos muchas veces si será real o no será real lo que está ocurriendo, forma parte del espectáculo, pero es que además hay otras cosas que nos incumben más directamente en nuestras vidas y a las que no somos capaces de darle respuesta. Es decir, sí podemos decir no a la guerra, lisa y claramente, pero claro, no a la guerra, decirlo en la tierra que vivimos, pues antes te decía, Gato, o sea, nosotros sí, no a la guerra, pero No creo que esté bien por nuestra parte señalar a Putin, sino señalar a la OTAN, que es la que nos gobierna. En Rusia habrá gente que está señalando a Putin, porque está metiendo al país en todos estos fregados. Pero nosotros aquí, ¿qué podemos hacer? Pues señalar a la OTAN y a toda su cadena de funcionamiento, que está ampliamente asentada incluso en la tierra que vivimos. Y la industria militar pesa, porque hasta tenemos el presidente Aperribay de la Real, que de Sapa, ¿eh? Y no se señala nunca ahí. Y todo se hace porque, pues bueno, pues porque hay trabajo, diríamos, gato. Tendríamos que estar entonces agradecidos con esto de trabajo. No sé yo si deberíamos estar agradecidos, pero que no hacemos nada, eso también te lo puedo decir. Porque el que trabaja haciendo armas y se justifica diciendo, no, ¿cómo vas a echar la culpa a los trabajadores? Si los trabajadores son el último eslabón de la cadena, son los de arriba. Sí, sí, pero tú como trabajador también tienes una responsabilidad. Con lo que estás haciendo tú, están matando a gente. ¿Y quiénes mueren además? ¿Quiénes son los que mueren? Mueren trabajadores, además, porque son los que van a la línea del frente. No hay excusa, Pato, no hay excusa. Y en ese sentido, pues bueno, seguimos un poco dándole vueltas a mientras esto está ocurriendo, como también nos faltaría añadir un tema como la pandemia. Un poco, o sea, es decir, todo esto se está señalando, pero el gobierno mismo, ya en su carácter, visto que las leyes de emergencia que dictó eran anticonstitucionales, ahora se está refinando y está ahí, amasando una ley donde, vamos, o sea, por un catarro, vamos, que nos vemos otra vez todos en casa y con barrotes. Hombre, no podemos olvidar que las mayores maniobras de la OTAN, digamos, a nivel europeo, fueron en el año 2020, justo en plena pandemia, que hubo un desembarco de la OTAN de 100.000 soldados, me parece, sí, en Europa, sí, sí, por las mayores maniobras, según ellos decían, a nivel europeo. Eso tiene que estar relacionado, vamos, casi con toda certeza con este tema. Y no olvidemos, pues que aquí hace 36 años se votó contra la OTAN. Y bueno, tú no tenías edad todavía de votar. Yo igual no estaba ni... ¿Hace 36 años? Pues sí, así había nacido. Sí había nacido, estabas ahí. Tú naciste pro-OTAN, Yo nací pro-OTAN. Pero que todo aquello... Todo aquel antimilitarismo, del que hoy quedan grupos, cafichas de Mizcaya, aquí también se está moviendo. MOC, ¿no? Eso. MOC, compañeros antimilitaristas en torno al cuartel de Loyola, tal. La guerra es esta señalización a la OTAN como nuestro verdadero enemigo y, como decía antes, con toda su cadena de montaje que está sentada en nuestro país. Y ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que ir si verdaderamente queremos decir no a la guerra. Porque lo demás, pues nos encontramos con la banderita bicolor o con la monocolor o con la que sea, plantados media hora en silencio, uno lee lo que, no lo que se le ha ocurrido, sino lo que le han dicho que lea, porque han dicho esto para leer aquí, andamos con pajas así, y nos vamos a casa pensando que hemos hecho algo. Sí, limpiar la conciencia. Limpiar la conciencia. Sí, porque esta sociedad está de conciencia bastante... Si no se hicieran balas, si no hubiera balas y nadie que las hiciera, ¿con qué se iban a matar? Pues tendrían que ir, vamos, a matarse a guantazos o a espadazos, porque otra cosa, si no hay nadie que fabrique las armas, esto tarde o temprano, más pronto que tarde, se acaba. Pero ahí seguimos fabricando, que va, yo no sabía nada, no sé qué, va, eso es lo de arriba, tal y cual, y así nos va. Pues nos quedamos con esta reseña inicial y un temita, gato, tenemos hoy casi todo canciones. Con la de esa, la portuguesa esa de 3 minutos y pico, la anarquía esa. A toda la de anarquía, 3 minutos y pico, los anarquismos. No, es una que es portuguesa, que es así, bastante animada. Va, un Dios, voy a tener que yo ahí a decirte. A ver, esta. Oh! 17 anos sem me envenenar. Eu lutei contra a ditadura e fui um país melhor. Infelizmente eu chego hoje, em 2013, e vejo isso. Eu pensei na minha vida, eu nunca mais queria ver isso. E de novo, meu filho me ensinou de novo a gritar contra. Eu tinha que pagar pelas que me mandaram pra Bangu. Eu fui da bandida, eu fui estudante. Então, o que acontece hoje? Eu acho que parabéns por vocês falarem. Porque a gente tem que continuar isso, porque a revolução apenas começou. Feliz, aos 57 anos, vem de novo. Os jovens questionavam, ah, porque o jovem não vai pra rua. O jovem de novo vai pra rua. Mostrar que quem manda nessa porra aqui são os jovens. É o futuro do país. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Bueno, pues comenzamos el recorrido por el inframundo laboral con esta convocatoria de huelga indefinida en el servicio técnico de Samsung en Valencia. La recogemos desde la CNT de allá. Hemos convocado una huelga indefinida en CTDI Spain SL, la empresa de telecomunicaciones encargada de ofrecer el servicio técnico para Samsung en la tienda oficial que esta marca tiene en Valencia, concretamente en el centro Corte Inglés de la calle Colón. Esta decisión viene dada porque, tras notificar oficialmente el pasado 27 de febrero la creación de una sección sindical, propusimos la celebración de una reunión antes del 7 de marzo para aproximar posturas entre la plantilla y la dirección. Sin embargo, esta propuesta fue declinada por la empresa y ni tan siquiera valoraron dialogar sobre los problemas que urge solucionar. El motivo de la convocatoria era abordar cuestiones que trabajadoras y trabajadores vienen reivindicando desde hace tiempo, como es el caso de la estabilización del empleo temporal, la supervisión y regularización de posibles contratos en fraude de ley y el establecimiento de pluses y o compensaciones para los trabajos en días festivos, así como la adaptación de la clasificación profesional a las funciones que realiza la plantilla. Puesto que no han sido atendidas como proponían, la sección sindical de CNT ha acordado convocar huelga indefinida para visibilizar que sus condiciones laborales no son correctas. Con todo, el paro comenzará el día 17 de marzo, mañana, a las 10 horas, y será de duración indefinida, pudiendo ser finalizado o desconvocado en caso de llegar a un acuerdo con la dirección de este centro de trabajo de CTDI Spain.sl sobre las cuestiones anteriormente explicadas. De hecho, en CNT Valencia siempre buscamos abrir vías de diálogo entre empresas y trabajadores y trabajadoras para llegar a un entendimiento que implique una escucha activa hacia la plantilla, cumplimiento de los derechos laborales y, por tanto, mejora del entorno del trabajo. Animamos a la participación en esta huelga indefinida convocada en la tienda oficial Samsung Valencia para defender un trabajo digno y justo para todas las personas aquí empleadas. Quedamos a vuestra disposición, nos dicen, si necesitáis asesoramiento, apoyo, y nos comprometemos a informar sobre el desarrollo de esta acción. Un paso adelante. ¡Aupa, compas! ¡Aupa ahí! Neckcheck, arbitrariedad en el contexto de la corrupción. Noticia que hemos recogido desde softmadrid.org. Nuestro compañero Enrique fue despedido de Neckcheck por su actividad sindical, esta empresa de servicios informáticos que actúa como una empresa cárnica. Es decir, que en lugar de desarrollar sus propios proyectos, prestan a sus trabajadores a otras empresas y administraciones, como si fueran un plato de catering laboral a degustar y tirar, beneficiándose ambas, cedente y cesionaria, a costa de los derechos, los ingresos y la salud de las trabajadoras traspasadas. Explotación, abuso de lo peor y, para quienes se enfrentan a ello, acoso y despido. El ataque contra nuestro compañero y delegado sindical se produce como una acción arbitraria más de la empresa, en el contexto de otras actividades muy poco éticas en las que dicha empresa participaría. Para entender las noticias sobre corrupción ligadas a Netcheck, es necesario presentar a dos de sus personalidades más importantes. Javier Sánchez Lázaro Carrasco, senador del PP por Extremadura de 1983 al 86. Presidió Netcheck desde 2012 a 2013, dejando el cargo en manos de su hijo para dedicarse a dirigir empresas de tipo inmobiliario tales como Edificios Alcobendas S.A., Javar Inversiones S.A., Eurofinanciación, Euroinversión S.A., Inverbarner Inversiones S.L. o Promoción y Planificación de Alta Montaña S.L. Alberto Sánchez García, hijo de Javier Sánchez Lázaro, dirige la compañía a partir de 2013. En noticias periodísticas de diferentes medios se identifica que Netcheck ha sido participada por Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. También encontramos publicado que Luis Bárcenas y Javier Sánchez Lázaro Carrasco comparten negocios en Antillas Holandesas y Cracovia, así como todos los implicados en el caso Kitchen identifican al citado Javier Sánchez Lázaro como posible testaferro de Bárcenas. En ese sentido, durante la primavera pasada, Gabriel Rufián, diputado de ERC, preguntó a Bárcenas por esta cuestión en la comisión sobre la trama Kitchen de financiación del Partido Popular. La Voz de Galicia añade a Jesús Sepúlveda a esa lista de honorables socios de Netcheck. Y el diario Público incluye también al ex senador del PP, Luis Fraga, a dicha lista. Incluso el Confidencial señala que Netcheck está en la lista de empresas que aparecen vinculadas con la fortuna oculta de Bárcenas, tomando información de la comisión rogatoria suiza, noticia similar a la publicada por el diario Público en 2020. La Sexta señala al citado Javier Sánchez Lázaro Carrasco con un papel de mediador entre el Partido Popular y Luis Bárcenas en el juicio contra este último, noticia que también se hizo eco la Europa Press. En relación con el caso Kitchen, el plural publica en el que el Ministerio de Interior ofreció a los hermanos Sánchez Lázaro acabar con un litigio por apropiación indebida en que en ese momento se encontraban, a cambio de colaborar en la investigación del caso. El mismo periódico publicaba en 2013 que Javier Sánchez Lázaro tuvo vínculos con la trama Gürtel y el caso Naseiro, y que Juan Carlos y Fernando, hermanos de este, participaron en el tamallazo de la Asamblea de Madrid 2003, según la SER. Observando la tan publicitada e inmoral historia de la familia Sánchez Lázaro Carrasco y de la empresa de su propiedad Netcheck, se podría imaginar muy bien de qué forma han conseguido sus fortunas y se entiende claramente el desprecio, caciquismo, deslealtad e ilegitimidad con que tratan a sus trabajadoras. La CNTIT no va a aceptarlo. Viniendo de empresas como esta o viniendo de las más beatíficas de las corporaciones, sabemos que todas las fortunas se han amasado a base de exprimir a los trabajadores y trabajadoras, en esa fórmula legal de vampirismo que llaman relación laboral o trabajo asalariado, que no es otra cosa que parasitismo social de capitalistas sobre obreras, propias de este sistema explotador, opresor y expoliador en que vivimos, el capitalismo. Acabaremos con este sistema, acabaremos con la explotación laboral y acabaremos con las prácticas antisindicales de Netcheck. Es solo cuestión de tiempo. Y si no, que se lo pregunten a los Sánchez Lázaro Carrasco. Seguiremos informando. No más explotación laboral. Netcheck, vais a acabar cediendo. Reincorporación ya de nuestro afiliado y delegado sindical. Noticia del SOP de CNTIT de Madrid, sección sindical de CNTIT en Netcheck. En Literamit se conquistan las 8 horas. Noticia que hemos recogido desde aragonrioja.cnt.es. En Literamit SL, hasta hoy, se trabajaba de sol a sol, so pena de despido. Hoy más de 700 personas trabajadoras se han plantado durante 3 horas paralizando la producción para dejarle claro al viejo Mario que los abusos y la explotación han terminado en su empresa. Hoy la plantilla le ha dejado claro a Mario Pini y su familia que su política del terror para instalar el miedo y la sumisión para poder seguir imponiendo unas condiciones precarias que no respetan el convenio colectivo ni a la legislación laboral vigente y que pisotean los derechos laborales más elementales ha acabado. Nada puede contra una plantilla unida, organizada y decidida. Hoy, cuando la dirección de la empresa ha comunicado que pretendía seguir imponiendo jornadas de trabajo superiores a las 12 horas pero sin pagarlas, nuestros compañeros y compañeras de CNT han negociado que la jornada ordinaria será de 8 horas al día, sin represalias hacia quien no haga horas, y que si hacen horas serán completamente voluntarias y se remunerará hasta el último minuto, no como hasta ahora. La empresa lleva meses pagando menos horas extras de las que se hacen. La velocidad de las cintas hasta ayer era insoportable y extenuadora. Como consecuencia, numerosas lesiones y un elevado número de accidentes laborales, muchos con secuelas de por vida. Un número tan elevado de accidentes graves que no consiguen tapar ni con todo el apoyo que se les brinda, que les brinda el gobierno de Aragón. Tras meses de tensión y numerosas denuncias, los compañeros de la sección sindical de CNT están consiguiendo que se baje la velocidad de las cintas, que se ponga a más personas por cinta y que Inspección de Trabajo imponga sanciones por la falta de seguridad en el trabajo. Hoy como ayer, como siempre, sin noticias de UGT y sin noticias del comité de empresa. Un día de enfado y organización de la plantilla junto con la acción de la sección de CNT ha bastado para hacer retroceder a Literamid en su intento de no pagar a la plantilla por su trabajo. Ahora esperamos que este acuerdo de respetar el horario de los trabajadores se mantenga. Por la dignidad, por los derechos y por la salud de las plantillas entre todos. Entre todas gritamos alto y claro, basta ya. Gritemos tan alto y tan claro que hagamos volver al viejo Mario a su siglo, a su agujero. Organizándote defiendes tus derechos, CNT es tu fuerza. Aupa compas. Crónica de las concentraciones durante el fin de semana contra el restaurante La Causa. Noticia que hemos recogido desde Granada, cntit.org. Después de la primera concentración realizada el viernes 11 de marzo y ya publicada, el sábado siguieron las acciones contra el restaurante que ha despedido a nuestra delegada sindical. Por el mediodía se realizó la segunda, esta vez con muy buen tiempo y con la plaza llena, siendo normal cierto nerviosismo por parte de la empresa y de la policía, muy preocupada por si teníamos los papeles de lo que entienden como permiso y no como comunicación o aviso, como recoge la Ley de Derecho de Reunión. Tras las habituales explicaciones ante agentes que pretendía vulnerar derechos presionando, habiendo demasiado público, se tuvieron que conformar con pedir una identificación, pese a la notificación que se había realizado con anterioridad. Por supuesto, el acto continuó sin más incidentes. Recibimos apoyo de varias personas del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Solidaridad que agradecemos desde CNTIT Granada. A la noche había otra concentración convocada, acudiendo muchas personas del movimiento libertario Ocupa de Granada, muchos de ellos recientemente represaliados, entre otras solidarias, alguna del SAT también. Nuevamente queremos expresar nuestro agradecimiento por el apoyo. El acto transcurrió nuevamente sin incidentes ni lluvias, pero con mucho ambiente por parte del piquete. La plaza estaba bastante llena y nuevamente el restaurante La Causa se encontró bajo mínimos. El domingo 13 de marzo se realizó el último acto de este fin de semana, al mediodía, nuevamente con buen tiempo y apoyo de algunos solidarios. Los efectos del boicot son cada vez más obvios, pero La Causa sigue sin mover ficha, en lo que es un caso judicialmente muy obvio y que solo puede suponer pérdidas económicas por el boicot y los salarios de tramitación, en lo que es un despido nulo de libro. Mientras tanto, nuestro sindicato continuará con el boicot y las actividades necesarias para hacer razonar a la empresa y lograr un poco de justicia, a ser posible antes de llegar a juicio, y ahorrar gastos económicos innecesarios por parte de todas y todos, en especial de la empresa, que es la que más tiene que perder frente a la solidaridad y a la lucha sindical. ¡Aupa, compas! ¡Ay, sin descanso! Decartón sanciona a un miembro de la sección sindical de CGT. Noticia que hemos recogido desde cgtzonasur.org. El pasado 10 de marzo, el compañero Mario Jiménez, trabajador de Decartón como operario técnico de bultos de equipo de muelle desde 2007, afiliado a la sección sindical de CGT y miembro del comité de empresa, recibió la notificación de una sanción por falta grave con 11 días de suspensión de empleo y sueldo. El conflicto viene motivado por las reuniones periódicas que realizan los responsables de servicio de forma individualizada con cada trabajador y trabajadora, y que desde la sección sindical de CGT defendemos que puedan desarrollarse con la presencia de una representante sindical, si así lo desea la trabajadora, puesto que en esas reuniones se tratan aspectos individuales y de carácter personal, reuniones que influyen de forma muy negativa en el nivel de estrés de las personas trabajadoras y trabajadoras. Mario, en coherencia con ese criterio, solicitó ante la convocatoria de sus últimas reuniones a las que fue citado que estuviera acompañado por otro miembro del comité de empresa de su confianza para que la reunión pudiera desarrollarse con todas garantías, dejando claro que no se negaba a participar en esas reuniones. La empresa rechazó esta legítima solicitud acusándolo de desobediencia. Acto seguido, inició el procedimiento de expediente contradictorio que ha dado lugar a la sanción. Este conflicto viene de lejos, ya que varios compañeros de esta sección han sido amonestados por esta misma razón. En ningún momento nadie de CGT se ha negado a realizar las mencionadas reuniones. La empresa argumenta que como no cumplimos el formato de dichas reuniones, nos estamos negando a realizarlas. Desde CGT entendemos que la negativa de la empresa al acompañamiento y asesoramiento de un representante sindical en reuniones individuales con trabajadoras supone una vulneración de derechos. Para nosotras es obvio que la cantidad de amonestaciones recibidas por esta sección sindical, sumadas al caso de despido de un compañero que iba a entrar a formar parte del comité, demuestra que el objetivo de la empresa es que dejemos de luchar por nuestros derechos y que no denunciemos las irregularidades que se producen, lo que es un claro caso de persecución sindical a CGT. Hemos convocado varias concentraciones en diferentes tiendas de Madrid para denunciar las prácticas antisindicales de esta multinacional, que presume de ser modélica con sus empleados. La empresa está incurriendo en una vulneración de derechos con nuestros compañeros, difamándolo y acusándolo de hechos completamente falsos. Decathlon se equivocó si cree que así puede silenciarnos. Bueno, habrá que ir a Decathlon a, pues no sé, a poner una pegatina en la ropa o una chapa o algo. Oye, Mario, dejarlo en paz. Ahí. Mario, además está aquí cerca. Tiene ahí uno en Irún y otro ahí en el polígono de Belarcha. Pues cuando, si os pasáis por allí por Decathlon, pues dejarles, como os digo, una pegatina. O si no, algo, que vayan a recepción o lo que sea y que hagan una queja o lo que sea con esa queja. Eso es. ¿No? Eso es. Si no tienen pegatinas, pues yo qué sé, o con una pintada, tranquilamente. Mario, vuelta, de vuelta. Bueno, Gato, nos dicen los compas de Solidaridad Obrera, es el momento de luchar. Uh-huh. Y si quieres lo leo yo, que lo tengo aquí a mano. Lo tengo. El próximo nos dice, es el momento de luchar, esta es la cabecera, la noticia me parece que va en... El próximo miércoles 16 de marzo en el Congreso de los Diputados tendrá lugar el debate de las diferentes enmiendas presentadas por los grupos políticos sobre la proposición de ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. La exposición prolongada al amianto de las y los trabajadores del metro es algo que viene de tiempos inmemoriales y es algo que no podemos seguir permitiendo. Además de continuar la lucha por la erradicación del amianto de nuestros puestos de trabajo, es hora de exigir un fondo que nos compense no solo de caer enfermos, también debe compensar nuestra pérdida de esperanza de vida cifrada por la OMS en más de 14 años. Para ello hemos redactado desde el Comité de Empresa y hecho llegar a los grupos parlamentarios la modificación del articulado de la ley sobre amianto que está en trámite. En dicha modificación se recoge la jubilación a los 58 para todos aquellos trabajadores en vigilancia de la salud por amianto inscritos en la RETEA además de la obligatoriedad de las empresas donde se haya manipulado amianto en desarrollar convenios reguladores con la Seguridad Social para la compensación de la exposición al amianto a las y los trabajadores con 57 años y que se encuentren incluidos en el RETEA. Por ello, aprovechando la sesión del próximo miércoles, o sea, de hoy, en el Congreso de los Diputados y las trabajadoras de Metro vamos a realizar paros de hasta 3 horas y media, convocados por todos los sindicatos del Comité de Empresa en unidad y concentración a la Plaza de las Cortes frente al Congreso de los Diputados para exigir que se nos compense como se debe ser de justicia, o sea, retirándonos anticipadamente de nuestros puestos de trabajo para recuperar parte de la vida que es más que probable que perdamos años antes de lo esperado. Y nos dicen que los paros pues son hoy miércoles a las 11 de la mañana y a las 2 y media o por el tiempo coincidente dentro de nuestra jornada laboral con el horario de la convocatoria. Y hay una concentración en la Plaza de las Cortes de las 11 y media a la 1 y media frente al Congreso de los Diputados. Y nos animan a que nos acerquemos allí. Bueno. ¿Y qué tenemos ahora? Sí. Bueno, a finales, este fin de semana pasado, joder, tuve oportunidad de escuchar a un transportista autónomo en Algeciras, uh-huh. En este, un puerto también de transporte tal de mogollón. Y hablando de las razones de este paro lanzado por plataforma de transportes. Y el hombre hablaba, pues desde luego era autónomo con su propio camión. Uh-huh. Y hablaba un poco toda la antesala que les ha traído a esta huelga que se está pues extendiendo por muchos puntos de la península y que desde luego está movilizando a mucha parte del transporte. En principio, la plataforma acoge, dicen ellos mismos, acoge casi prácticamente a un 80% de transportistas. Son todos pues pequeñas y medianas empresas y autónomos. Entonces, claro, la huelga está lanzada desde esta plataforma. Uh-huh. Los argumentos que exponía este trabajador autónomo, la verdad es que pues no estaban claros, ¿no? Pues yo qué sé, los portes, la aparición de los comisionistas, el aumento de los comisionistas, el aumento de los hidrocarburos y tantas y tantas cosas que se estaban quedando. Ellos no subían, no podían subir los precios de la carga. Uh-huh. Y entonces pues se estaban viendo ya en la situación de cuando encendían el camión empezaban a perder dinero. Uh-huh. Y ya no ganaban. Razones más que obvias para saltar a la huelga. Claro está. Aquí tenemos también, mandamos un saludo a Emi, compañero compa del desván del rock, que también anda con su camión pa' aquí y pa' allá en el transporte y nos hablaba pues hace 10 días o así también de esta antesala en la que se encuentran pues gran parte de los transportistas. No pude descargar ese audio. Lo siento porque es que estaba ahí en Facebook y están. No pude obtener el audio. Y luego ya se me ha ido. Y bueno, sí, la semana pasada pusimos al camionero Ácrata y hoy le vamos a escuchar. Claro, este se mueve desde la situación de asalariado. Uh-huh. Asalariado y según entiendo, él, bien tratado, porque está a gusto en la empresa donde está trabajando y parece ser que la relación laboral está ahí equilibrada. Habla de esta huelga lanzada desde plataforma de transportes desde su posición y es una posición que se puede entender, pero luego en su hilo de comentarios pues también hay gente que hace, presenta otras opiniones y le dice, oye tío, aquí estos son empresas pequeñas, si no te mueves, si no vamos juntos ahora. Claro, estoy diciendo esto un poco con antesala. Igual esperamos y le escuchamos. Escuchamos y quizás mejor, ¿no? Te soy yo aquí dando y no dices tú nada, gato, no me cortes. No, hombre, tú que hablas hasta por los codos. Y yo voy para adelante, tío. Como los de Alicante. Escuchamos al camionero Ácrata. Buenos días a todos. Bueno, hacer un vídeo un poco más largo de lo normal, porque esto no se puede explicar en 2 minutos y medio y la cosa lleva tiempo. Bueno, vamos a ver. Está todo el mundo muy nervioso con lo del paro del día 14 que han convocado los señores de Plataforma del Transporte. Bueno, estos señores dicen que hablan también en nombre de los asalariados. No, no, ¿vale? No engañen a la gente. Ustedes no hablan en nombre de los asalariados, ¿vale? Aunque tengan asociados que sean asalariados, ustedes no pueden hablar en nombre de los asalariados porque no son representantes legales nuestros, ¿vale? Entonces dejen de hablar en nombre nuestro. Eso lo primero. Lo segundo, puedo estar de acuerdo con muchas de sus reivindicaciones. Es más, estoy de acuerdo con muchas por no decir con prácticamente con el 100% de sus reivindicaciones. El problema es que unas no se pueden cumplir, porque con el sistema económico que tenemos de libre mercado no se pueden cumplir porque son ilegales. Otras se las están pidiendo a quien no tiene competencias, porque se las están pidiendo al gobierno de España cuando se las tenían que pedir a Europa. Y después, aparte, otra cosa, o sea, yo nunca iré a un paro o a una huelga de la mano de la patronal del transporte, cuando esta patronal lleva décadas, no es de ahora que por el precio del gasoil no pueden, no, no, llevan décadas explotando a sus empleados, ¿vale? Yo recuerdo muchos cartelitos de no admitimos españoles, muchos cartelitos de aquí no se pagan horas, aquí no se pagan festivos, aquí no se pagan domingos, aquí sales todos los domingos pero no te los pago, aquí solo te doy 15 días de vacaciones, aquí no se pagan horas extras, etcétera, etcétera, etcétera, que son estos mismos señores que ahora nos venden la moto de que quieren defender a los asalariados, ¿vale? Entonces, a mí me parecen muy bien sus reivindicaciones y yo entiendo la posición jodida en la que están, pero no vendan motos, ¿vale? Bueno, porque estoy seguro que el 100% de los convocantes de esta plataforma no le paga a sus asalariados el 100% del convenio, ¿vale? Estoy tan seguro, no, segurísimo. Y el que no, que me lo demuestre, con datos, no con palabras, con datos. Que me traiga los discos de sus choferes y sus nóminas. A ver si los paga, que no. Eso ya lo digo yo. Ni en el 100% de ellos, ninguno, ¿vale? Bueno. Otra cosa es que unos paguen más, otros paguen menos, traten mejor a sus choferes, los traten peor, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicen que piden para nosotros cosas como, por ejemplo, la jubilación a los 60, que también son para nosotros. Bien, ¿quién va a pagar esa jubilación a los 60? Yo estoy de acuerdo en jubilarme a los 60, en que la gente se jubile a los 60, pero es que hay un problema. Eso hay que pagarlo. Ustedes le han explicado a los autónomos y a las pymes que para hacer eso el transporte habría que meterlo en un régimen especial y habría que subir las cotizaciones sociales, tanto de autónomos como de asalariados como de las empresas. Eso no se lo han dicho a la gente. Ustedes se deben de pensar que el Estado, todos los españoles, le van a pagar al sector del transporte que le rebajen 7 años la pensión. Pues señores, el mismo derecho que tiene el transporte tienen los albañiles y tienen otra gente que trabaja físicamente. Entonces pensemos las cositas primero. Y repito, yo estoy de acuerdo con la jubilación a los 60, aunque yo probablemente no me jubile con ella. Pero bueno. Otra cosa, bueno. Vamos a empezar a desgranar las medidas que piden ustedes, ¿vale? Prohibición de la contratación por debajo de costes. Vamos a ver, si yo invierto mi dinero en un camión y admito trabajar por debajo de costes, el problema no lo tiene el cliente, lo tengo yo. Es tan sencillo como decirlo, esto lo llevas tú con los cuernos. Tan sencillo como eso, de la misma manera que haces un paro nacional, pues le dices a ese cliente que te paga menos de lo que te, para que te cubran los gastos, le dices que no lo haces. Es así de sencillo, así de sencillo. Bien, aparte, esta medida es ilegal porque estamos en un sistema de libre mercado y la ley de la competencia permite que tú trabajes por debajo de costes, por ejemplo, para arruinar a un rival. Es triste, es una ley de mierda, pero es así, ¿vale? Y esa ley no es española, es europea, hay que ir a Bruselas a pedirla. Bueno. Limitar la subcontrata del transporte. Bien, yo esto lo he dicho muchas veces, que uno de los principales problemas del transporte precisamente es que los portes pasan por 40 o 50 manos. Incluso he contado la anécdota de que mi mujer trabajaba en una agencia de transportes y se pasaba 8 horas delante de un ordenador comprando y vendiendo viajes. Esto también lo hacen ustedes, ¿eh? Ustedes que van a pedir esto, también lo hacen. También cogen portes rebotados y se los revenden a otros. No me vengan con películas ahora, ¿eh? que ya todos somos mayorcitos. Bueno, esto además, vuelvo a repetir, no se puede prohibir. Bien, plazo de 30 días de cobro, volvemos a lo mismo. Si yo tengo un negocio, yo digo cuándo se me paga. Vale, porque tú cuando vas al Corte Inglés, el pantalón lo pagas en la mano. Entonces, ¿por qué permites cuando le llevas un viaje al Corte Inglés que te lo paga 90 días? Digo el Corte Inglés como digo otro, que no sé ni cómo paga ni nada, lo pongo como ejemplo simplemente. ¿Por qué lo permiten? Quienes lo permiten son ustedes, ¿vale? O sea, no vengan ahora a hacerse las víctimas. Ustedes lo han permitido. No lo hagan, no lo permitan y punto, no cojan los portes. No se preocupen que cuando la mercancía salga por los almacenes por el techo para arriba, ya vendrán. De la misma forma que se ponen de acuerdo para hacer un paro, pónganse de acuerdo para otro, ¿vale? Prohibir la carga y descarga. Volvemos a la tontería de siempre. La carga y descarga se hace porque ustedes lo admiten. Es así de sencillo. No cojan portes con carga y descarga. Es así de fácil. Así de sencillo. Ya verán como cuando nadie coja portes con carga y descarga, ya verán como ya se ocuparán en los almacenes de buscar carretilleros, mozos de almacén, etcétera, etcétera. Repito, yo soy el primer interesado en no cargar ni descargar. Pero, sinceramente, si yo tengo que llegar a una empresa y cargar y descargar, es porque mi jefe ha contratado el porte así, ¿eh? No es porque el cliente lo haya exigido. Sí, el cliente lo puede exigir, pero mi jefe le puede decir, no, mira, mis choferes ni cargan ni descargan. Arréglate como quieras, la mercancía es tuya. ¿Vale? Bueno. La paralización. Volvemos a lo mismo. Puede haber 50.000 leyes, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Es que si yo la cobro, viene el otro que no la cobra y hace el viaje. La paralización ya está por ley, ya está registrada por ley, que a partir de una hora hay que pagar la paralización. Si no la pagan es porque ustedes no la exigen, porque en este sector estamos siempre con el mismo rollo. Si no la pago yo, si no lo hago yo, lo hace el otro, etcétera, etcétera. Entonces, por mucha ley que se ponga, vamos a seguir con el mismo tema. Bueno, controlar las cooperativas, por supuesto, por supuesto. Controlar las cooperativas, sobre todo esas cooperativas en las que mucha gente que era asalariada se creyó que este negocio era muy fácil, que era muy sencillo, y se compró un camión con lo que cobraron del paro, se metieron en una falsa cooperativa, etcétera, etcétera. Y ahora vienen los problemas. Muchos de sus convocantes probablemente empezaron así. Es más, algunos igual hasta están así todavía. O sea, ojito con lo que se pide, no vaya a ser que le salga el tiro por la culata. Bueno. Eliminar la figura del operador del transporte. Lo vuelvo a repetir, soy el primero que lo digo. Es completamente injusto que alguien que no tenga camiones pueda comprar y vender viajes. Problema, volvemos a lo mismo. Es una ley de libre mercado. Es una ley de libre mercado y por lo tanto esto no se puede prohibir. Y en caso de prohibirlo, habría que ir a Bruselas. ¿Vale? Porque esto es de Bruselas, no es de aquí. Bueno. Seguridad en las áreas de descanso. Parece ser que ustedes desconocen que la seguridad en las áreas de descanso hay que hacerlas antes del 31 de diciembre del 2024. Por normativa europea. Pero volvemos a lo de siempre. Ustedes lo que quieren son áreas de descanso vigiladas gratis. Y gratis no las va a haber, por una sencilla razón. Porque el mismo derecho que tienen ustedes a que les vigilen la mercancía, les vigilen los camiones, etcétera, etcétera, y que tenemos nosotros también, porque la verdad, cuando dormimos por ahí las pasamos putas, ¿eh? El mismo derecho que tenemos nosotros, tendría al joyero a que se le pagaran las alarmas, tendría al lotero al que se le pagara el cristal blindado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Áreas de servicio va a haber, porque ya le digo, es una normativa europea, el 31 de diciembre de 2024 tienen que estar hechas, ¿vale? Y las 44 toneladas, bien, volvemos a lo de siempre. Las 44 toneladas, habrá que, ustedes no sé con qué parte del sector hablaron, porque por ejemplo, el transporte de ganado sí quiere las 44 toneladas, el transporte de contenedores sí quiere las 44 toneladas. El problema de las 44 toneladas no es la inseguridad, no nos vengan con tonterías. Que los camiones que hay hoy en día pueden con 44 y con 50 si hace falta. Y tienen frenos de sobra y amortiguación de sobra para llevar 44 toneladas. El problema no son las 44 toneladas, el problema es que tanto ustedes como yo sabemos lo que va a pasar. Que van a llevar las 44 toneladas al precio que ahora están llevando las 40. Vale, lo dicho, ojalá tengan mucha suerte, les salga el paro bien. Porque yo sé que en el fondo la mayoría de ustedes son currantes que están encima de un camión, igual que estamos los asalariados. Pero, por favor, no intenten hacer comulgar a la gente con ruedas de molino, ¿vale? Expliquen bien las cosas. Repito, los asalariados no podemos apoyar este paro, a no ser que nuestros jefes nos digan que paremos, ¿vale? Y ustedes no representan a los asalariados, aunque tengan asalariados a los que le cobran cuota y con los que están allí. Ustedes legalmente no representan a nadie, ¿de acuerdo? Pues eso. Bueno, ha dejado esta posición clara como asalariado el camionero Ácrata, que bueno, hemos recogido el audio y aunque no nos conocemos, un saludo también por el esfuerzo y claridad de expresión. Ay, ay. Desde luego, como os decíamos también en los hilos de comentarios, venían pues cosas como pues en alguna, pues alguno está trabajando con su hijo. Y el hijo sí, es asalariado el padre, y el padre era digamos el autónomo y el hijo estaba trabajando para el padre y decía que hombre, joder, es que también si el autónomo, el pequeño empresario se va a pique, tú también te irías a pique, así, eso estaba comentando, ¿no? Algo así. Sí, sí. Y claro, son aspectos que se cruzan. Yo desde aquí también se me ocurre decir, pues en el planteamiento de la huelga, a la hora del llamado, ¿por qué no hacer una invitación a los asalariados y recoger también pues las reivindicaciones? Porque al fin y al cabo, como una huelga de sector, pues podrían establecer unos parámetros que también recogieran, diríamos, reivindicaciones de los asalariados, como ha expuesto el compañero Ácrata, ¿no? Quizás ha faltado ese paso, ¿eh? Para después, como dice, ¿por qué hablan en nombre de los asalariados cuando no les toca? Porque efectivamente son pequeñas y medianas empresas y autónomos. Entonces, los asalariados ahí no aparecen en plataforma. Bueno, la huelga está ahí lanzada, habrá que ver también los lazos que puedan generar. Hace esta tarde un camionero en Madrid un disparo de bala de un policía nacional de paisano. Así es que se le había escapado y la verdad es que bueno, la cosa bastante, bastante pintoresca. O sea, por aquí estamos escuchando los bocinazos y hay camioneros en la carretera que bueno, que lo están llevando adelante. Seguiremos atentos a ver si podemos recoger también, diríamos, algunos otros datos y aquí estaremos en Aupa Compás. Seguimos en el inframundo laboral y... Con el León del Goierri ahora, ¿no? Con el León de Goierri, sí, gato, sí. El León de Goierri que llega y nos sigue hablando de construir una relación laboral en términos anarcosindicalistas y hoy toca dar un zarpazo ahí a Cultura Obrera. A ver qué nos tiene que decir el bueno del compa de Leo. Ahí vamos, lo escuchamos. Hola, compas. En este capítulo de las relaciones laborales desde una perspectiva anarcosindicalista os quería hablar de cómo, dónde mantener un clima de cultura obrera. Cultura obrera me refiero esa mentalidad, ese ambiente general propicio a la lucha, a la defensa de nuestros intereses. Bueno, no creo que sea conveniente andar haciendo campaña individualizada, es decir, ir de uno en uno hablando con los compañeros, como que no lo veo. No soy partidario de ir de uno en uno hablando. Es más, creo que las críticas, que sí que las hago y sí que os propongo que las hagáis, que sean con testigos. Cuando yo voy a decirle a alguien, oye, esto es mejor que no hagas así, esto es lo correcto, será que hagamos esta otra cosa, que sea con testigos, para que no haya malentendidos, para que no empecemos con el tú me dijiste, yo te dije. Si vamos a un grupo cuanto mayor, siempre va a ser mejor. Por eso,

dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. El gobierno aprueba una partida de 17 millones de euros en subvenciones a sindicatos. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNTIT chiclana.blogspot.com. En CNTIT, por decisión propia, porque queremos tener independencia sindical, somos el único sindicato que se financia íntegramente con la cuota de sus afiliados y simpatizantes. Además, no tenemos ningún liberado sindical, ni participamos en la farsa de las elecciones sindicales, pues nuestra apuesta es la sección sindical y la asamblea de trabajadores. Creemos en la autogestión y, como tal, la practicamos. El pasado martes 8 de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 17 millones de euros en las subvenciones que reciben los sindicatos, superando en 3.11 millones el dinero que tenían reservado en 2021 para este fin. Estos 17 millones de euros suponen una subida del 18.33% de las subvenciones que reciben cada año los sindicatos. Es decir, pasan de unos aproximadamente 14 millones de euros a 17 millones, lo que supone pues 3 millones y pico más de euros, por lo que supera a la que el Ejecutivo concedía a los sindicatos antes de la crisis económica, cuando casi alcanzaron los 15.8 millones de euros. El dinero lo repartirá la subsecretaria de Ministerio de Trabajo y Economía Social, tal y como ha acordado el gobierno de Pedro Sánchez en función de la representatividad de los sindicatos. Por lo que los sindicatos tendrán un mes desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado para presentar su solicitud. Las organizaciones sindicales que pueden solicitar estas subvenciones son las legalmente constituidas, que dispongan de representación sindical a 1 de enero y no tengan ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones en los artículos 13.2 y punto 3. Dos años seguidos de subidas, el ministerio dirigido por Yolanda Díaz ya incrementó esta partida en 2021 en 56%, que desde 2011 había ido decreciendo y tenía un máximo de 8 millones, casi 9 millones de euros. Esta subida elevó las subvenciones de los sindicatos en 2021 a esos casi 14 millones y exigimos que se eliminen el 100% de las subvenciones a todos los partidos políticos, patronales, instituciones religiosas y sindicatos, que cada cual se mantenga por sí mismo. Te animamos a participar con nosotros, ahora más que nunca, a nuestro sindicalismo. CNTIT Chiclana. Pues bueno, es una actitud que desde luego desde el anarcosindicalismo en gran parte de ellos se mantiene y se luego hace. Hay hibridaciones también como CGT también, ¿no? Bueno, así es, en gran parte. O Solidaridad de Obrera, que juega a los dos palos también. Bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí, pero te quiero decir que la autoorganización es un elemento que sí. Que desde luego las no dependencias, pues un poco también desde esta radio, desde Sinchiliquirratia, se busca pues un poco no generar servidumbres con, uh-huh, con instituciones de ningún tipo para que no te vengan luego con la oye, que tienes la rebaja. Que tienes que hacer esto y tal y cual. Ya. Bueno, pues dejamos el inframundo laboral. ¡Vamos con la cloaca! ¡Ay, ay! Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. La tentación crística del niño héroe. Noticia que hemos recogido desde losdeabajoalaizquierda.blogspot.com. La guerra en Ucrania, acompañada de destrucción, muertes y heridos, mujeres y niños que huyen de los combates, solicita con razón nuestra compasión y nuestra ira contra el invasor Vladimir Putin, el primer responsable de una tragedia que puede convertirse en una tragedia para Europa. Nuestros medios de comunicación nos llaman incansablemente a acudir en ayuda de esta denegación de la justicia. La culpa de Putin es obvia, pero como dicen algunos, las responsabilidades son múltiples y habrá que examinarlas algún día para evitar que se repitan tales hechos, antes de que la trágica mano del destino intervenga rápidamente para desencadenar un apocalipsis nuclear. Pero junto a estas crueles realidades se desarrolla otro drama, o más bien una comedia en la que somos, a pesar de nosotros mismos, protagonistas, pasivos o activos. Este asunto de Ucrania reproduce movimientos colectivos inconscientes de nuestro tiempo. Como escribió Freud, los filósofos y conocedores de hombres nos han dicho durante mucho tiempo que estamos equivocados al considerar nuestra inteligencia como una fuerza independiente, al ignorar su subordinación a la vida afectiva. Greta Thunberg, Volodymyr Zelensky, por citar estos ejemplos que marcan nuestro tiempo, son ambos ese niño débil y desarmado que pide ayuda a los poderosos para defenderlo de otros poderosos que son ilegítimos a sus ojos y que los hacen sentir culpables por hacer nada. ¡Qué vergüenza!, nos dicen. Serán responsables de los grandes desastres que se avecinan si se quedan de brazos cruzados y ven triunfar al mal. Ambos se retratan en la pobreza crística, dispuestos a sacrificar todo su ser para salvar a la humanidad de los peligros que la amenazan. A estos héroes se les perdona todo, la mentira, la enfermedad. De lo contrario, representa nuestra irrisoria y miserable humanidad transfigurada por esta lucha contra el mal. Una niña autista, un payaso representan la inocencia del niño frente a la perversidad y maldad del mundo adulto. Nos vengan de nuestra impotencia y llevan nuestra rabia, nuestra ira. El niño que llevamos dentro puede a través de ellos reclamar reparación, como en otras luchas míticas también objeto de idealización narcisista, Black Lives Matter, Me Too, Palestina, y como en otros tiempos la revuelta adolescente de mayo del 68, el proletariado santificado por el sufrimiento causado por el capitalismo. Asistimos a la venganza de David contra Goliat, de los débiles contra los fuertes, de los pobres contra los ricos. El niño se convierte en el héroe de la historia, y como en los cuentos de hadas, Pulgarcito triunfa sobre el ogro, Caperucita Roja sobre el lobo, Barba Azul es asesinado a puñaladas por los hermanos llamados al rescate de la hermana de Anita. Entonces la esperanza es que un día todo vuelva al orden de la justicia divina que castigará a los malvados. Es sobre estas fantasías que se basa la propaganda, que niega la complejidad de la realidad y todo el equilibrio de poder a favor de una obra en la que se reparten los papeles de malos y buenos. Las poblaciones bajo las bombas son víctimas de un terrible juego de ajedrez. Front Populaire, 10 de marzo de 2022. La recogíamos desde los de abajo a la izquierda. .blogspot.com. El contexto feminista, el refuerzo número uno para fortalecer el Estado. Noticia que hemos recogido desde Barcelona, indimedia.org. Con la complacencia de los más mierda, la clase dominante enfoca su ofensiva con la excusa del feminismo, en criterios inspirados en el adiestramiento neoconductista para la producción de individuos máquina. En el contexto feminista, los poderes se plantean, sin abandonar el espacio político, donde el sistema de representación basado en la activación del consenso a través de la farsa del rito electoral, el dirigir la atención hacia otros ámbitos más propicios a los partidos políticos con el propósito de moldear las relaciones, los grupos, las subjetividades, es decir, las formas de disidencia y resistencia, y de esta manera posibilitar la gobernancia de una élite dominante que continúa perpetuándose. Ahora con el timo feminismo, como muestran las fotos de las manis encabezadas por las feministas y el papel de tonta de la CNT haciéndolo de florero del feminismo. Con la complacencia de los más mierda, la clase dominante enfoca su ofensiva con la excusa del feminismo en criterios inspirados en el adiestramiento neoconductista para la producción de individuos máquina con personalidad delirante, portadores de rasgos victimistas y excluyentes. Es todo como un juego de simulación, una hiperrealidad. Con la asimilación de la revuelta y su canalización entramos en el paradigma en que quieren convertir la lucha social en disgregación para sí expandir en todos los terrenos cotidianos la dominación. Todo el dispositivo del 8M opera como espectáculo, es producción de realidad, es la realidad de la apariencia, como válvula de escape que quiere fascinar, pero que choca con la evidencia de las frustraciones y mierdas de la vida diaria. El espectáculo, que se desenvuelve como réplica de la denominada resistencia civil, tratando de diluir las desigualdades y crear una heterogeneidad donde los antagonismos quedan subsumidos en una síntesis superior, es decir, todo por el feminismo. Hace 36 años tanto Navarra como la comunidad autónoma vasca dijeron no a la OTAN. Noticia que hemos recogido desde ecuadorechea.org. Ante Sabin Etxea, señalamiento de los señores de la guerra que hace 36 años apoyaron la incorporación a las estructuras belicistas de la OTAN. Los últimos acontecimientos demuestran que es más necesaria que nunca una sociedad desmilitarizada donde no tenga cabida organizaciones militaristas como la OTAN. Hace 36 años, tanto en Navarra como en la CAP, se dijo no a la OTAN, con un mayoritario rechazo. En concreto, 2 de cada 3 personas votaron en contra de la OTAN. El triunfo del no en la comunidad autónoma vasca fue con un 64%. De los votos frente a un 33% de los síes. En Navarra el voto contrario fue del 58% frente al 40% de apoyo. Pasados los años nos encontramos como los señores de la guerra del label vasco aprueban destinar 22.000 millones de euros al gasto militar estatal o subvencionan con 100 millones de euros a la industria armamentística vasca. Mediante esta protesta se ha recordado a todas aquellas personas damnificadas por los actuales conflictos bélicos y a las decenas de personas objetoras que han sido detenidas en Ucrania y en Rusia en contra de su reclutamiento forzoso. En solidaridad con estas personas antimilitaristas, demandamos una desescalada bélica y armamentística de todos los señores de la guerra implicados. Por este motivo y mediante la movilización desarrollada esta mañana, se ha exigido no a la guerra y al ejército, ya que la guerra nunca ha sido una solución a los conflictos, sino el triunfo de la sinrazón. La población civil es utilizada como objetivo militar indiscriminado, solo supone campos de tiro, acuartelamientos e instalaciones militares, fábricas de armas, maniobras militares. Contra el gasto militar, con la excusa de la seguridad se está dando un alarmante incremento del gasto militar en detrimento de otras partidas presupuestarias destinadas a problemas sociales tan graves como el paro, la atención sanitaria, la pobreza y la carestía de la vivienda. Con estas medidas los últimos beneficiados son la industria armamentística, pues se ha dado un notable desarrollo en la fabricación y exportación de armas, todo ello en perjuicio de la población civil y sus necesidades básicas. Cambios profundos en las relaciones internacionales. La actual organización mundial es profundamente injusta. 841 millones de personas padecen hambre o 1.000 millones no disponen de una vivienda adecuada. Aumenta la criminalización de la disidencia y de los movimientos sociales. Se produce un incremento de las políticas xenófobas y estigmatizadoras de las clases populares y una persecución de las personas refugiadas migrantes. No a la guerra. Las guerras empiezan aquí. Y bueno, ahora tenemos una noticia de Bahía de Pasaya, ¿no? Que van a hacer una exposición en Azpeitia. Sí, así es. Hay una exposición en Azpeitia y luego es una exposición que comienza este viernes del 18 al 26 del 18 al 26. Uh-huh. una semana con documentación sobre lo que ocurrió en Bahía de Pasaya y también un homenaje que se va a realizar este próximo sábado en Azpeitia. Uh-huh. Un homenaje, dos homenajes, un homenaje que correrá a cargo de familias, uh-huh. Y otro homenaje que será, diríamos, más institucional. Más civil, más social. Es que digamos. Ya viste lo que pasó el año pasado, ¿no? Aquí. Por eso mismo, por eso mismo, pues recordamos cómo el año pasado, pues quitó el micrófono prácticamente cuando comenzaba a hablar al compa. De Bildu era. No, al único superviviente de la. Sí, pero el otro que estaba sacando rédito, digamos, o se estaba apropiando, no era uno de Bildu, en este caso. O de la izquierda, sí, Berchale, sí, por lo menos. Era. Sí, estaba un poco desde esa orientación y luego familiares que no era propio dijeron. Está momentual, le decía el otro. Sí. Bien, y entonces este año se harán dos homenajes, como decimos, uno propio de la familia y otro ya más social. Uh-huh. En recuerdo, pues, de los asesinados en Bahía de Pasay. 38 años ya. Ahí va. Tercer encuentro de mujeres en la escena punk cántabra. Noticia que hemos recogido desde cantabria.cnt.es. El próximo sábado 26 CNT Santander acoge sus terceras jornadas feministas. Esta vez constará de cuatro actividades muy variadas que abarcarán el mundo fancinero, la música, proyectos propios y la puesta en escena. Si quieres participar, es necesario inscribirte previamente en un enlace que la propia página de CNT Cantabria pues lo facilita en su web, nos dice. La jornada comenzará a las 6 de la tarde con la presentación del fanzine colectivo Cancabras, realizado en CNT Santander en el taller dinamizado por Utercine en el último encuentro de mujeres en la escena punk cántabra. A continuación se presentará el recopilatorio No Más Punkis Muertas, a cargo de Tercine. 16 canciones y una colaboración especial secreta forman un recopilatorio de bandas punks de mujeres y personas del colectivo LGTBI, que por su identidad y lucha se encuentran militando al margen de los márgenes del punk. Después contaremos con la presentación del proyecto Saca tu rabia, donde mujeres y personas no normativas dentro y fuera del sindicato comparten testimonios de violencia machista de manera anónima para que compañeros del sindicato voluntariamente la reciban, lean y reflexionen al respecto. En la contraparte del proyecto Comparte mi rabia. Cerraremos las jornadas con un micro abierto feminista. El escenario es tuyo para recitar, actuar, bailar, narrar o lo que te apetezca en clave feminista. Cerraremos la jornada a las 9 de la noche. Bien, estoy buscando el cartel que sí, que por fin me lo había mandado el compañero Floren, pero no se me consigue abrir. Vamos a escuchar un temita musical, si te parece, la Rabasol. Pónmelo. Vamos con ellos. ¿Estás tú a los mandos? Sí es, gato, sí es. Oh, me gusta que me digas eso. Se te ve la cara de tirano que tienes. Estás tú a los mandos, eso es. Tirano. A los tiranos, Rabachol. Ça faisait un double bang, j'aurais aimé voir ça. Mais un jour, il fut trahi par sa meilleure amie, livré à la police, la prétendue justice. Au cours de son procès, il déclara notamment n'avoir tué aucun innocent. Vu qu'il n'avait frappé que la bourgeoisie, que les flics, que les curés et les fonctionnaires pourris. Mais le juge dit Rabachol, on a trop discuté, tu n'as plus la parole. Maintenant, on va trancher. Devant la guillotine, il cita ben voyons le camarade Bakounine, le camarade Proudhon. Si tu veux être heureux, pends ton propriétaire, coupe les curés en deux.

seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta, cada uno lo soporta, según cómo le va, según cómo le va. Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar. Y el muerto no pregunte, ¿a quién vais a enterrar? Estado español. El gobierno subvenciona la participación del lobby armamentístico español en una feria de defensa en Arabia Saudí. Se avecinan días intensos para los vendedores de armamento. Del 6 al 9 de marzo, Arabia Saudí abrirá sus puertas a los fabricantes de material bélico para que expongan sus innovaciones en el World Defense Show, una nueva gran feria de productos de guerra en la que participarán varias empresas españolas. La participación española cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que a través de la entidad pública ICEX lanzó una convocatoria de apoyo a las empresas armamentísticas que pretendiesen llevar sus productos bélicos a Riad. World Defense Show es la primera feria de defensa organizada por Arabia Saudí, uno de los principales países de referencia a nivel mundial para el mercado de la defensa y la seguridad, tanto en sus ámbitos terrestre como naval, aéreo y espacial. Destaca el Ministerio en la convocatoria dirigida a las empresas españolas. De acuerdo a dicha convocatoria, el ICEX subvenciona a las empresas participantes. En la cabecera aparece también el logo de TEDAE, la patronal del sector armamentístico español. Los organizadores saudíes tienen registrada la participación de 11 empresas españolas, entre las que figuran Indra, Navantia, Escribano o Spal. Asimismo, el lobby TEDAE también tendrá su propio stand. En total, habrá más de 450 empresas de unos 37 países. La respuesta de la industria armamentística ha sido abrumadora, afirma en un comunicado el jefe ejecutivo de la feria, Andrew Percy, quien destacó la gran confianza e interés en el sector armamentístico en el mercado de defensa del reino. La industria armamentística española tiene especial relevancia en ese ámbito. De acuerdo a un informe de la Unión Europea publicado en octubre pasado, España se convirtió en 2020 en el segundo gran suministrador de material de defensa al régimen saudí. Por su parte, la Dirección General de Armamento, un organismo perteneciente al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles, admitió en un documento que Arabia Saudí ocupó en 2019 el primer puesto en el ranking de clientes de la industria militar española. El Ejecutivo suele argumentar que esas operaciones comerciales no implican vulneración alguna del Tratado de Comercio de Armas suscrito por España. Sin embargo, estos millonarios negocios fueron autorizados por el gobierno en plenos ataques de la coalición que encabeza Arabia Saudí en la guerra de Yemen. No obstante, las actas de la Junta Interministerial que actúa en estos casos tiene carácter secreto debido a un decreto adoptado por el gobierno de Felipe González en 1987. Varios organismos de derechos humanos han reclamado en reiteradas ocasiones el fin de ese secretismo y el cese de la venta de armas a Arabia hasta que finalicen los ataques contra Yemen. De hecho, la Gran Feria Internacional de Armamento, que empieza el próximo domingo 6 de marzo, tendrá lugar tras un notorio incremento de los bombardeos saudíes en suelo yemení. Según datos de la ONG Yemen Data Project, en diciembre de 2021, se registró la mayor tasa mensual de incursiones aéreas desde junio de 2020. El pasado 21 de enero, un ataque aéreo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención en la localidad de Saada dejó al menos 90 muertos, entre los que se encontraban migrantes de países africanos. Desinforma el grupo antimilitarista Tortuga. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen... llueve. Llueve. esta vetusta ciudad, vieja como ninguna, que te mira caminar como si vas por la luna. La amo, la odio, le tengo un cariño ancestral. Ciudad de México. Desalojan, detienen y reprimen a feministas que acuerpan a víctimas de violencia en una ocupa de departamentos del Instituto Nacional de Vivienda, el INVI. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. El pasado lunes, pues fue detenidas arbitrariamente con uso excesivo de la fuerza y con lujo de violencia entre 20 y 30 compañeras. Entre ellas había maternidades, también había infancias y había personas con capacidades diferentes, lo cual no le importó a la policía de Claudia Sheinbaum cuando llegaron a reprimirlas pues de esta manera violenta, ¿no? Todo ello se dio a cabo ya que ante la omisión y el incumplimiento del Instituto Nacional de Vivienda, pues estas compañeras se hicieron a la acción de simbólicamente y con todo su derecho constitucional a la manifestación, pero simbólicamente, pues tomar estos edificios del Instituto Nacional de Vivienda, pues en vías de que no había habido una respuesta y de la omisión y de que esos departamentos pues estaban vacíos, ¿no? Y entonces en esta acción política, en esta manifestación, en esta protesta, pues toman estos departamentos del INVI. Y pues en la madrugada del lunes llega la policía a sacarlos con lujo de violencia, pues violando varios derechos humanos, pues entre ellos el derecho constitucional a la libre manifestación y el derecho constitucional pues a tener un hogar. Entonces, bueno, pues dejaremos en palabras de las propias compañeras lo que ocurrió el lunes pasado. Todo empezó por una protesta que se iba a hacer en uno de los edificios que el INVI prometió que iban a ser viviendas para víctimas de distintos delitos de violencia de todo tipo, entre trata de personas, secuestros, violaciones, etcétera. Y la madrugada del día de hoy, un comando armado llegó a desalojarnos a base de violencia, apuntaron a la cabeza a mujeres, a niños, a todas las personas que estaban ahí, inclusive le cortaron cartucho a un niño. Posteriormente los trasladaron a la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, la que está cerca de Miguel Ángel de Quevedo. Son cerca ahorita de 30 detenidos, entre 20 y 30 detenidos, y aquí hemos estado desde las 7 de la mañana y se han violado todos sus derechos, inclusive han empujado a morras que traen a sus bebés en brazos. Tenemos otra chava que también trae a su bebita, que está golpeada, y pues así ha estado toda la tarde. Ahorita no dejaban pasar a la abogada, no les dejaban pasar de comer, el médico legista estuvo certificando sin un abogado presente. ¿Y qué otra cosa? Pues ya no. Y ya. Desinforma Juan Pérez en Noticias de Abajo. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Allí permanece quieta, igual que la soledad. Allí permanece quieta, igual que la soledad. Pasa el tiempo por sus ramas y no las puede truncar. Quieta, altiva, la sabina testifica que bajo ella se agruparon los anarquistas. soporta la ira del cierzo igual que un barco a la mar. Soporta la ira del cierzo igual que un barco a la mar. Y bajo la densa niebla es como un ángel guardián. Argentina, segmento de noticias desde Villa Escolar, Formosa. Argentina continúa importando basura y sigue sin tratarse la ley de envases. Semana de lucha socioambiental y defensa del agua. Presencia de comunidades mapuches en apoyo al turismo intercultural. Hola, Tomás. Hola, Javier. Los saluda Ariel Cosenes para Noticias, acá desde el sur de América, desde la República Argentina, desde el territorio argentino. Desde Agencia de Noticias Tierra Viva, Argentina continúa importando basura y sigue sin tratarse la ley de envases. El gobierno suspendió un decreto de la gestión de Mauricio Macri que habilitaba la importación de residuos sin certificado de inocuidad, pero hace un año y medio que demora la nueva regulación. Mientras tanto, se importa material reciclable que podría recuperarse en el país con una ley de envase vigente, dando trabajo a recicladores y a una industria con capacidad ociosa. Semana de lucha socioambiental y defensa del agua. Mientras las comunidades indígenas Huichí de Salta y Jujuy siguen denunciando falta de agua potable para el consumo diario, la asamblea El Algarrobo de Andangalá, Catamarca, comenzó una caminata en febrero, a finales de febrero, para exigir que la justicia se expida sobre dos causas judiciales que se encuentran sin resolución. Ese mismo día, integrantes de la Asamblea Socioambiental de Rosario convocaron frente a la Bolsa de Comercio para visibilizar la problemática que atraviesa nuestro país a causa de los incendios forestales. En el caso de la Asamblea de Rosario, indicaron que las organizaciones socioambientales, sindicatos, partidos políticos y vecinos autoconvocados salieron a la calle a repudiar estos hechos, denunciando públicamente la complicidad del gobierno nacional y provincial con las multinacionales extractivistas que nos empobrecen, enferman y matan. Parece que aún no comprendimos todo lo que puedes enseñarnos. A ser fuertes, a ser valientes, a transformar nuestras tristezas en canciones. Vamos a cambiar ahora de menos, vamos a Indie Medio. Presencia de comunidades mapuches en apoyo al turismo intercultural. Diversas comunidades mapuches se hicieron presentes en diciembre pasado en la inauguración de la temporada 21-22 en el camping ubicado en el lago Correntoso, en territorio de la comunidad Paisip Atreao. Este encuentro sociocultural mapuche sirvió para confraternizar y pasar momentos de alegría, juegos para los más chicos y distracción más allá del intercambio de las necesarias estrategias en defensas de sus derechos. Audios de Indimedia del programa Caipacha. Son las quenchas de 20 años que venimos luchando, que venimos trabajando por reivindicar nuestra identidad, nuestra cultura, y lo más fuerte ha sido sostener nuestros territorios, ¿no? Es una constante amenaza que hemos tenido y que tenemos al día a día. De hecho, hoy estábamos acá hablando con el Lamien, con el Huarquín de los Melo, que mañana se cumple un año del segundo intento de desalojo que tuvimos en el resguardo del Pedregoso, del espacio territorial que compartimos. Y tenemos esos momentos, ¿no? O sea, hoy podemos celebrar, pero hemos tenido que pasar situaciones, la verdad, muy muy fuertes, muy de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, ¿no? Por todo lo que pudiera llegar a pasar si venían y nos intentaban desalojar, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué estar siempre así, ¿no? Alerta, siempre esperando a ver que nos vengan a atacar. Hay que darnos estos espacios de Yecán, de celebrar, del compartir una comida. Hoy hace una semana que nos hemos también juntado con nuestros Lamien Melo, y es lindo, ¿no? Eso de de revivir juntos la historia de cómo se vivía también en el territorio libre. Nuestros lamien convivían. Aunque éramos de distintas familias, pero convivíamos en el mismo territorio. Y qué lindos valores, ¿no?, que ellos nos transmiten a través de esos relatos, porque hoy es tan diferente, o sea, uno es un LOF, ¿no?, una provincia, somos distintas organizaciones. Es como que a veces esa necesidad de volver a romper con todas esas imposiciones, esas limitaciones que nos fueron imponiendo y que nosotros mismos aún las sostenemos. Pero tal vez debiéramos trabajar entre nosotros como lamien para también romper un poco con todo lo que nos impuso el patriarcado, ¿no? Lo que nos han venido a traer estas nuevas formas. Tenemos que romper con los límites y tiene que ver con eso, ¿no? De poder relacionarnos tal vez en los territorios sin tener que estar pensando que eso es mío, esto es del otro. Por eso la importancia de juntarnos y poder revivir también esas historias, esas anécdotas entre nosotros como lamien. Es lo que estamos viviendo hoy acá también en Paichilantrao con el resto de las comunidades. Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Gaitero también. Danza, danza, danza, danza, danza, danza, que va no ritmo do povo. Essa é a dança do punk, que va no ritmo do povo. Extravasa a energia com muito ódio e desgosto. Extravasa a energia com muito ódio e desgosto contra a força do Estado. Bueno, enfilamos la recta final de despedida. Se nos había quedado la convocatoria del sábado 19, lanzada desde Langile Mugimenduaren Oroimenean, desde el Consejo Socialista Urola Erdia. Marchó a Emerechia, Ordubatean, Equitalde Politikoa Esklabetan, Ondoren Luntza. Marchó a Kogeitabi, Pasayako Sarraskia. Homenaje que se dará a, por los asesinados de Pasaya, uh-huh, aquí de, y que se hará en Azpeitia. Este es uno de ellos, como os digo. Hay otro homenaje que está lanzado por los familiares. Pensaba que venía del mismo cartel, pero no es así. Y recordaros también la erakusketa que se está realizando sobre pues Bahía de Pasaya en Azpeitia. Uh-huh. Del 18 al 26. Del 18 al 26 y no veo dónde ¿dónde es? El lugar. Será la Casa de Cultura, supongo. Sí. Y nos vamos, gato, nos vamos. Vamos, no. No nos hemos dejado nada en el tintero, ¿no? Creo que no. La convocatoria de las mujeres punk feministas también para... Ya la hemos leído, sí. Hemos leído, tío, lo he leído yo. Sí, sí, sí. Joder, tío. Por eso me preguntaba. Nada, agradecemos a todas y todos los que estáis al otro lado de la FM 100 en Sinchiliquirratia, fieles en el dial, porque el dial de la frecuencia modulada es mucho, a pesar de todo lo que tengamos hoy en día con los telefonillos estos de llevar en la mochila. Gracias por estar ahí. Nos podéis escuchar desde sinchili.net. Creo que esta semana publicaremos ya el podcast, Gato. Bueno, a ver si cogemos otra de rutina. Bueno, tranquilo, ¿eh? Sí. Un abrazo libertario. Ayo. Bye, besar cada bate. Un abrazo también, libertario, ¿qué? No voy a ser menos. Ven aquí, gato. Voy para allí, voy para allí. Mientras estás despidiéndote. Escuchamos este anarcofunk mientras tanto. Ahí es. Un abrazo. Osasuna, ayo. Osasuna. Quem vai sair? Entra paz junto com medo e não tem nenhum sossego. E é você quem vai sair, é você quem vai sair. O PP para quê? O PP para quem? O PP para retirar você. O PP para quê? O PP para quem? O PP para retirar você. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.